esta segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, lo que hace San Pablo en este capítulo 8 es un oficio muy antiguo, que es pedir dinero. Y lo que hace es primero elogiarles. Podría decirles: sois unos tacaños, me tenéis aquí trabajando, cosiendo tiendas y mil cosas. Pero no, dice, ya que sobresalís en todo, en la fe, en la palabra, en el conocimiento, en el empeño y en el cariño que nos tenéis, distinguíos también ahora por vuestra generosidad. Alguno pensará, bueno, a lo mejor no eran tacaños. Pero continúa San Pablo, no es que os lo mande, os hablo del empeño que ponen otros para comprobar si vuestro amor es genuino. Pero por si todavía fuera poco, insiste, porque ya sabéis lo generoso que fue nuestro Señor Jesucristo, siendo rico y sigue. Esto aparece en más cartas, ¿eh? No es algo solo de los corintios. No miente, San Pablo no miente ni siquiera cuando pide dinero. Si les dice que tienen virtudes, es que las tienen. Aunque quizás en esta no se distinguieran todo lo que tuvieran que distinguirse. Pero él no miente, él dice la verdad. Y tienen estas virtudes. Pero también es cierto que el apóstol tenía que pasar muchísimo tiempo trabajando para tener al menos el mínimo indispensable con lo que vivir. Es decir, toda esa comunidad no podía pagarle lo mínimo para mantenerle. Teníamos aquí a una persona con voluntad para dedicarse solo al apostolado, para ir predicando la palabra de Dios. Estaba todo el imperio por predicar. Y sin embargo, él va a tener que sacrificar parte de ese tiempo, de ese anuncio, para trabajar. ¿Por qué? Pues porque si no tenía, llega un momento en que uno dice, pues no tengo más, no puedo, no puedo. Y tengo que ponerme a trabajar en esto, y cuando haya ahorrado lo suficiente, podré seguir predicando. Teníamos al más grande teólogo que ha tenido la historia de la Iglesia, y tuvo que ponerse a coser tiendas. Es una cosa que a él le honra, pero que ciertamente no honra a aquellas comunidades. Y eso que había algunos que sí que tenían dinero, porque en alguna otra carta se ve como alguno tenía incluso esclavos. O sea, sí que tenía, puesto que tenía incluso para tener esclavos. Así que, como veis, el Señor a veces premia, concede el don de la pobreza a la Iglesia. Pero esto, lejos de verse como algo normal, debe verse como algo que escandaliza a los ángeles. Porque los mismos ángeles dirían, bueno, yo entiendo que no creas, pero si crees, ¿por qué no crees con todas tus consecuencias? Yo entiendo que no creas, que te hayas dejado llevar por tus apetitos, pasiones, pero si crees, ¿por qué no estás ya caminando en ese camino con paso firme? Se podría decir incluso, preferiría casi que fueras uno de aquellos revolucionarios de los que hubo, por ejemplo, en España y en tantísimos países, del Partido Comunista, que quemaban iglesias y que hacían eso, pero ellos creían firmemente y trabajaban y dedicaban tiempo, y eran personas que por un ideal dedicaban tiempo y esfuerzos y dieron su vida por un ideal. Hasta eso es más comprensible. Hasta eso, preferible no, pero comprensible es. Podría decir un ángel a un cristiano, ese que persigue la Iglesia de Cristo, ese sí que cree. Está equivocado en su fe, pero él sí. Él sí. Tú, pues hombre, no sabemos qué pensar realmente. Sí, hay algo de fe, unos rescoldos, pero realmente no vemos aquí, vamos, no es algo que nos entusiasme ni lo más mínimo, ¿eh? Ni lo más mínimo. No es que el que persiga haga bien, no es preferible. El que persigue tendrá el fruto de sus obras. Pero muchas veces esa gente que se ha dado totalmente a un ideal, aunque sea equivocado, después cuando han creído con esa misma energía y ese mismo ideal, y con esa misma generosidad. Y sé de muchos casos que una vez que vieron la luz, trabajaron en el camino de la luz con el mismo entusiasmo y ardor con que persiguieron el camino de Cristo. Mientras que una persona que en sí, pues, es deleznable, vil, miserable, aunque tenga la fe, a veces por herencia, a veces por... pues sigue siendo como es, aunque con fe. La fe ya no le cambia totalmente por el mero hecho de haberla tenido. Y de... es una persona con pocas virtudes, poco admirable, que sí ha tenido la fe, pero ya está, y es así, él, con fe, pero sigue siendo como era. Y esto es una cosa que creo que ilustra las palabras de Dios en el Apocalipsis, cuando dice: porque no eres ni tibio ni caliente, estoy para vomitarte de mi boca. Yo creo que después de este sermón se entiende mejor eso. La generosidad, las virtudes, esas personalidades que son tan atrayentes porque lo son, en sí mismas, aunque todavía no hayan alcanzado la luz, y las otras que no lo son, con fe o sin fe, realmente no hay mucho que admirar, no hay mucho que admirar. Y cuando mueran, pues verán que, bien, pasado el purgatorio y allí purificad vuestras faltas. Pues nada más, unas consideraciones que he querido hacer a raíz de esta carta de San Pablo a los Corintios. Tampoco esto que acabo de decir ocurre siempre, ni mucho menos, ¿no? Hay iglesias, tanto del pasado como de nuestra época, muy generosas. Hay iglesias muy, muy generosas y que pueden hacer mucho bien a los demás. Y eso es una virtud, eso es una virtud. Pero hay gente que no tiene dinero, que no tiene tiempo para ayudar al prójimo, no tiene tiempo para rezar, no tiene tiempo para nada, para nada. Y, en cierto modo, Dios les debe de decir a los santos y a los ángeles: no, dejadle, es que no tiene tiempo, no tiene tiempo. Y dicen: pues es verdad, no vamos a insistir, no vamos a insistir. Pero yo, de verdad, me imagino a Dios diciendo: no, dejadle, es que no tiene tiempo. Le da el mismo tiempo que a los demás, 24 horas al día. Pero llega un momento, después de años de insistencia de Dios, en que Dios dice: no, dejadle, no tiene tiempo. Cuando muera ya tendrá tiempo, cuando muera ya tendrá tiempo. Lo que pasa es que entonces ya no habrá mérito. Ahora sí, entonces ya no. Entonces sí que tendremos todo el tiempo del mundo, siglos, siglos. Y entonces sí que querremos tener algo para dar a los pobres, a la gloria de Dios, pero no tendremos nada. Es curioso. Entonces sí que tendremos ganas, pero entonces no tendremos nada. Son paradojas que ocurren, pero que, en fin, son tan hasta divertidas, vistas desde los que nos ven en la eternidad, que no deja de tener su punto de ironía verdaderamente histórica. La historia de todos los hombres. Pues nada más. Todos nosotros compadezcamos al pobre San Pablo, y que cada uno entienda que el sermón va dirigido a uno mismo, no a los demás, a uno mismo. Cada uno que vea en qué puede aplicar este sermón en todas sus facetas, de generosidad de tiempo, de generosidad material, de ardor en la fe, etc. Y que cada uno resuene en su cabeza la palabra de Dios, ¿eh? Porque no eres ni tibio ni caliente, ni frío ni caliente, estoy para vomitarte de mi boca.